Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Importante video de esta canción. Sí, hay que hacer reflexión frente a producciones audiovisuales que nos marcaron. La cultura pop, exactamente. Ahí estaba Robin Thicke con la canción Blurred Lines. Hay cosas así que pueden pasar no tan chéveres y es el destino de James Bond. ¿Qué está pasando con James que Bond? Tal vez no volvamos a ver a James ¿En serio? Bond. ¿Por es qué? Posible porque está en manos de dos organizaciones asociadas desde el 2021 para el manejo de esa marca. Ok. En estos momentos están enfrentadas en medio de diferencias tan irreconciliables que pueden condicionar seriamente el futuro del personaje en el cine. Esto lo compartió The Wall Street Journal. Okay. De un lado están Barbara Broccoli, pues, ¿cómo te explico? Sí, no, pues, y su medio hermano Michael G. Wilson, se me fue la mano, sí. El bracito. Los Broccoli. Los Broccoli. Ya, perfecto. Que son hijos del legendario Albert R. Broccoli, el productor que estuvo detrás de Bond desde el primer día, desde 1962. Increíble. Son los actuales dueños de Eon Productions, que son los responsables desde hace 3 décadas de custodiar la marca Bond y tomar decisiones creativas. Ya. Por el otro lado aparece Amazon. Ok. Ya, de Amazon sí, pues creo que todos lo tenemos claro. Sí, ¿cierto? Sí. Y de ahí, hay que recordar que en 2021 pagó 8.500 millones de dólares por la compra de Metro-Goldwyn-Mayer. Sí, que es verdad. Es también importante para Hollywood. De inmediato se aseguró la gran joya de su catálogo, que son las 25 películas protagonizadas por James Bond. ¿25 películas? Sí, entre 1962 y la actualidad. Todas ellas estuvieron disponibles hasta hace poco en la plataforma de ellos. Ya no están. Las bajaron. Exacto. Gracias a esa misma operación, Amazon también se convirtió en dueño de la mitad de Eon. Pero Broccoli y Wilson se aseguraron de imponer en el acuerdo una cláusula mediante la cual el dúo mantiene el control absoluto de las decisiones creativas y el destino del personaje. Ok. Al día de hoy, Amazon está inhibida de llevar adelante cualquier proyecto oficial de James Bond sin el aval explícito y la participación directa del dúo. O sea, si ellos no autorizan, no hay película, nada. No hay videojuego, no hay marca, pues. Y no parece tener... se llevan mal. Ok, mala relación hay ahí. La relación entre la familia que supervisa la marca y el gigante del comercio electrónico prácticamente se derrumbó. Esta deteriorada asociación ha echado por tierra cualquier esperanza a corto plazo de ver una película de Bond. Complicado eso. El eje de la disputa, según el diario neoyorquino, pasa nada más y nada menos que con el futuro de Bond y los alcances en el uso y el aprovechamiento de la marca. Al parecer, Amazon quisiera darle al popular espía británico un nuevo destino, con más cosas, que vaya a la pantalla, películas, de todo. Sí, claro. Ellos están quietecitos. Bueno. Porque dicen que están aprovechando los de Amazon. Claro. Exacto, y porque necesitan saber los algoritmos de Amazon, quieren recibir, pues lo que hemos hablado de las cosas que pasan en streaming, que lo que salió ya no tiene repercusión en el actor, que fue uno de los temas también en la huelga. Sí, es verdad. Ahora, yo no sé, yo pensé que se estaba preparando una nueva película. ¿Qué podría ser? Ellos dicen, los hermanos dicen que el único lugar en el que puede vivir Bond es en el cine. Ya, ok, ya entiendo. Entonces... bueno, pues ahí hay cosas por resolver, ¿no? Pleitos legales y todo esto de los derechos, que siempre ha sido un tema en el entretenimiento y en la cultura pop. Ahora con James Bond, me gusta mucho. ¿Tu James Bond favorito cuál es? Sean Connery. Sean Connery, tremendo, bueno. Siempre. ¿El tuyo? Chévere. El mío, pues porque crecí viéndolo, Pierce Brosnan. Y también Daniel Craig también me gustaba mucho, es más un reciente. Gran actor. Muy chéveres. Escuchemos a Lenny. Tal vez no veamos nunca más algo nuevo de James Bond. Triste, triste, sería muy triste. Se llama Honey. Ahí estaba Katy Perry. Esta canción hace parte de su más reciente disco que estrenó este 2024. Se llama Lifetimes. Y quien sí pasó un pésimo y está pasando un horrible 2024 es Puff Daddy. Sí, P. Diddy. Todos, pues ya la gran mayoría, pues sabemos qué pasó este año con él. Faltan 5 meses oficialmente para su juicio. Ok. Será en mayo de 2025 y ahora, pues se le suma otra denuncia. No. Esta vez es de su ex asistente, se llama Philip Pines. Se une a una lista de demandantes en su contra. El pasado 23 de diciembre, Pines presentó una demanda en Los Ángeles en contra del rapero, a quien acusa de obligarlo a tener sexo con una mujer. Y no solo eso, sino que confirmaría todo lo que se dice sobre las fiestas salvajes, entre comillas, que organizaba Sean Combs. De acuerdo con la demanda en cuestión, los abogados de Philip Pines indican que entre diciembre del 2019 y del 2021, Combs presionó a su entonces asistente para que tuviera relaciones con una mujer en una fiesta y además lo hizo organizar fiestas donde había drogas, alcohol y sexo. Pines dice que además de organizar las fiestas, él tenía que limpiar el desastre que quedaba después de las reuniones. Si tiene pruebas, amigo. Y si hay pruebas, esto se le va a ir muy hondo, algo que incluía el tener que quitar, pues, todo lo que quedaba en las habitaciones, limpiar restos de sustancias ilegales y bueno, todo lo que se puedan imaginar que pasaban posteriormente a esas fiestas. Por si eso no fuera suficiente, el ex asistente también tenía que asegurarse de borrar cualquier video que había en di la verdad, si tú fueras él, ajá, ¿tú hubieras guardado una copiecita para ti? Sí, claro. Hay que tener seguros en la vida, hay que tener garantías en la vida. Dice, bueno, voy a poner esto en esta carpetica por si acaso. Exacto, y si una de las tareas de su ex asistente o asistente en ese entonces era borrar videos, amigo, es porque hay algo que no está bien, ¿no? Porque el que nada debe, nada teme, o sea, partiendo de ese principio. Tenía que asegurarse que nadie hablara sobre las fiestas y todo lo que pasaba en ellas. Uy, qué densitud. Sí, muy complicado. Se suma esta nueva demanda entonces al caso de Puff Daddy, Sean Combs. Y esta como puede juez. Ser una muy importante, por lo mismo que decimos, si el hombre guardó pruebas. Sí, exactamente. Mira, los abogados de Pines, que es su ex asistente, mencionan que él solía usar objetos como luces rojas, cubos de hielo, alcohol, porros de marihuana, paquetes de miel para libido masculina, los famosos aceites de bebé que se han mencionado, toallas, drogas y máquinas sexuales para preparar las habitaciones, para tener eso listo. Ahí Combs está. También es acusado de aprovecharse de la lealtad de Pines para pedirle cosas que no le correspondían, como limpiar los cuartos de los hoteles y evitar que a toda costa se supiera qué era lo que pasaba ahí. Así que se suma una denuncia, una demanda importante, crucial, que puede ser determinante si están las pruebas para el juicio del próximo mayo. Se pone bueno. Aquí está Coily Rae, esto es Players. Cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a lot. Hold on, lil' bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you better let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. 5-star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on News 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. About to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, more. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls too. Una de las colaboraciones del año es Lady Gaga junto a Bruno Mars con la canción Die With A Smile. Y vamos a hacer un repaso rápido por los artistas más escuchados según Billboard esta semana, porque algo pasó y es que le han quitado el número uno a Taylor Swift. Ok. Y sé que mucha gente va a amar, mucha gente que escucha K-pop. ¿En serio? ¿Se fue por ese lado? Stray Kids. Ya. Consiguió, además que les va muy bien, su sexto número uno en la lista Billboard 200. Todo Ajá. esto gracias a su álbum Hope, el cual debutó en la cima de la lista, lanzado el 28 de diciembre. Ok. ¿28 de diciembre? Han pasado muchas cosas, ya pues, estamos a 26. Bueno, se superan, mira. En imagínate. Se lanzará. Esto convierte al conjunto de K-pop en el primer acto en debutar en el número uno con sus primeras 6 inclusiones en la lista. Ajá. Número uno entonces, Stray Kids. Segundo lugar para Taylor Swift. Claro. Tercer puesto, Kendrick Lamar. Sí. Tenemos en el cuarto lugar a Sabrina Carpenter. Y cerrando este top 5, Billie Eilish. Bueno, chévere, ahí está. Entonces se va la hegemonía de Taylor, de Doña Taylor, que además igual tuvo un año tremendo. Pues cierra el año relegada. Con Stray Kids. Con Stray Kids. Pero no escuchado. Escuchemos. No, es no, chévere, es chévere. Yo soy muy chévere. Verlos en vivo, pues los videos de sus Ajá. presentaciones son muñequitos. Es increíble, la milimétricamente perfecto. Todo lo que pasa con el K-pop es fascinante y es muy chévere de ver. Bueno, pues muy chévere, le echaré ojo. Entonces, K-pop en la cima, sigue estando en la cima. Escuchemos a Billie Eilish.